acerca de dos cosas que impiden que tengamos una buena relación con Dios y una buena relación con nuestra familia. Y estamos dentro del Padre Nuestro. En la parte en donde perdonamos, ¿recuerdan? Y perdónanos nuestros pecados, nuestras faltas, así como perdonamos a otros. Y quiero tratar estos dos asuntos porque son supremamente importantes en lograr tener una cercanía o una relación cercana con las personas, pero también en tener una mayor intimidad con Dios. Y de eso se trata nuestra vida cristiana. No se trata simplemente de ser salvos, no se trata de morir y llegar al cielo, no, se trata de hacer de esta tierra el reino de Dios, convertir nuestras vidas en el reino de Dios, el cielo en la tierra. Y para eso se trata de ver al Señor, de oírle, de experimentarle en cada momento, de disfrutarlo. Pero son dos cosas que en mi vida personal no recibí mucho de mi papá. Y la razón es porque a él le costaba darme esto, probablemente porque no lo recibió, y solo podemos dar lo que hemos recibido. Esas dos cosas son el contacto visual, el mirar a los ojos y el contacto físico. En primer lugar, contacto visual. Ahorita estoy siendo muy, muy confrontado en mi vida personal porque cuando me reúno con mi familia, estamos comiendo o haciendo cualquier actividad, de repente mi esposa me mira y dice: oiga, aterrice. Y es duro que le digan eso, pero no solo el simple hecho de que sí, tal vez me elevé un poquito, sino porque me recuerda o me confronta acerca de uno de los cuadros más comunes de mi papá. Permanentemente mi pregunta era: What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? Lo recuerdo tanto que incluso se lo decía mal en inglés y él me corregía. Le decía: What are you thinking in? ¿No? Porque la tendencia mía es traducir del español al inglés. Y él me decía: What are you thinking about? Pero nunca me dijo en qué estaba pensando. O sea, me corrigió, pero... Y lo que yo estaba tratando de hacer era bajarlo de esa nube. En otras palabras, le estaba diciendo: déjame entrar a tu mundo o baja al mío. Porque su mirada siempre estaba perdida, o casi siempre, estaba fuera de lo que estábamos haciendo. Y descubrí que tengo esa tendencia también. No disfruto del momento, no disfruto de la gente con la cual estoy. Rápidamente mi mirada se va, o mi mente se va a otro lado. ¿Y qué mensaje está dando una persona que no nos mira a los ojos? Una persona que no nos mira mientras le estamos hablando. Una persona que cuando habla está mirando al suelo. ¿Qué mensaje nos está dando? Nos está diciendo: no estoy interesado en ti. Tú no eres importante. No me interesas. Me importa un rábano lo que estás haciendo, o lo que estás diciendo, o todo lo tuyo. Pero también nos está diciendo: no te amo, no tengo tiempo para ti. Ahora, yo sé que mi papá me amaba, y yo sé que él tenía tiempo para mí, pero simplemente él no me podía dar lo que no había recibido. Pero esa ausencia permanente de mi papá en mi vida tiene su efecto sobre mi relación con mis hijos, pero también tiene su efecto en mi relación con Dios. Por eso, tanto en mi vida como en la suya, tiene que ser sanado. Ahora, ¿de qué manera afecta a esto nuestra relación con Dios? Y quiero también preguntarles: ¿tienen ustedes problemas al mirar a Dios en la adoración, al mirarlo a los ojos? ¿Tienen problemas cuando cierran los ojos? ¿Tienen problemas en el tiempo de adoración? Porque hay gente que llega tarde a propósito, porque tienen problemas en la adoración y lo dicen: no, a mí me gusta la predicación, pero a esas niñadas de la adoración, simplemente es una lucha que tienen de no poder conectarse con Dios, de no poder verlo a los ojos, de no poder ver al Señor. La Biblia dice en Hechos 22:14 que podemos ver al Señor. Dice: verás al justo y oirás las palabras de su boca. Es una promesa. Y tuve mi discusión teológica con mi esposa porque ella decía, ¿podemos ver a Dios? Y yo le decía, no. Porque la Biblia dice que nadie verá a Dios y seguirá vivo. Entonces le decía que no. Pero luego me salió con este versículo y en ese momento entendí que en el Nuevo Testamento, así como Pablo pudo ver a Jesús, porque Pablo mismo dijo, y por último se me apareció a mí. Pablo lo pudo ver después de él haber ascendido. Eso quiere decir que nosotros podemos tener esa misma experiencia de ver al Señor con nuestros ojos. En Hebreos me dice, 12 al 14, busquen la paz con todos y la santidad. Y luego dice, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora la pregunta aquí, ¿será que se trata de cuando lleguemos al cielo? O más bien, se trata de aquí en la tierra. Porque está hablando en el contexto de la tierra. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas tremendas de nuestro tiempo de adoración es precisamente esa, que mientras le adoramos, entramos a la dimensión del Espíritu y lo vemos, lo sentimos, lo oímos, lo experimentamos. De eso se trata nuestro tiempo de adoración. Pero aquí habla de que para que eso sea una realidad, primero tenemos que ser santos. Pero en el versículo siguiente también dice algo interesante. Asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. ¿Para qué? Para alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué vemos aquí? Las dos cosas presentes en esta parte de la oración del Padre nuestro. Padre, perdónanos nuestros pecados, santidad. Así como nosotros perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros, sanidad de toda raíz de amargura. Porque estas dos cosas producen en nosotros dificultad para ver a Dios. Una vez más les pregunto, ¿tiene usted una relación cara a cara con Jesús? ¿Logra mirar usted a Dios mientras le adora? ¿Logra conectarse con Dios en los tiempos de adoración o se distrae con facilidad? Creo que algunos sufren con ese canto, me miraste a los ojos, susurraste mi nombre y por eso ya no seré igual. Porque muchos dicen, no, pues a mí no me ha mirado. Yo no he oído mi nombre en los labios del Señor. De eso se trata el tema de hoy. ¿Cómo podemos sanar nuestro pasado con papá, con mamá o con cualquier persona que no tuvo contacto visual, que no nos miraba a los ojos? ¿Qué decimos cuando miramos a alguien a los ojos? O cuando logramos ese contacto visual, estamos diciendo, tú eres el motivo de mi atención. O sea, estoy quitando mis ojos de todo lo que está alrededor para enfocarlos en ti, porque tú eres el motivo de mi atención. Le estoy diciendo, me interesas. Me interesa todo lo tuyo. Te amo. Deseo aprender de ti. Todo lo tuyo es importante para mí. Quiero mirar tu corazón a través de tus ojos. También estamos diciendo, disfruto verte. Me gustas. La Biblia dice en Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, ¿cuál gozo le esperaba a Jesús? Después de la muerte, precisamente esto. Una relación cara a cara con nosotros. Por el gozo que le esperaba, se aguantó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. O sea, se aguantó el ser el hazmerreír, la burla, el que todos criticaron. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Sí, eso era algo que él anhelaba, pero eso era algo que ya tenía antes de venir. Entonces, ¿cuál es el gozo que el Señor esperaba? la mirada de nosotros, el poder verlo a los ojos y que Él nos vea a nuestros ojos. Tremendo, ¿no? Colosenses dice, pongan la mira, Colosenses 3:2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o el versículo en su totalidad, sí, pues, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. No se distraigan en lo pasajero. Más bien, pongan su mirada en el cielo. Isaías 6:1 dice, el año en el cual murió el rey Usías, vi al Señor. Ahí resaltemos esa palabra, vi. Excelso y sublime, sentado en su trono. Y las ornas de su manto llenaban el templo. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿no?, y cantó el gallo, dice la Biblia, en Lucas 22:61, en ese momento el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y en ese momento él se acordó, ay, lo que el Señor me había dicho. Pero lo miró, la mirada de Jesús. No era una mirada de te lo dije, estúpido. Fue una mirada de te sigo amando. Me fallaste, pero levántate otra vez. Oh, los ojos son tremendos. Ahorita que tuvimos que estuvo mi primo acá, que son misioneros en el mundo islámico, dicen que todas las mujeres allá son totalmente tapadas, pero que las miradas lujuriosas de esas niñas son tremendas. O sea que con los ojos hablan más que con las piernas las latinas. Oh, de verdad que eso es tremendo. Y como ella anda con su gringuito ahí al lado, con su latino mezclado de gringo, pues todos, o sea, las niñas permanentemente lo están mirando y lo están seduciendo. Los ojos hablan. Y el enemigo se ha encargado de hacer que nuestra mirada se pierda. Que no logremos hacer contacto de ojos. O si hay contacto de ojos, no es una mirada sana, no es una mirada dulce. Es una mirada contaminada. De hecho, en nuestras liberaciones, donde vemos los demonios es precisamente en los ojos. Y sabemos cuando la persona está libre, cuando ya su ojo es dulce otra vez, es una mirada tierna, es una mirada sana. Más adelante, el Señor llama a Pedro, lo llevó aparte y dice la Biblia, está en Juan capítulo 21, lo miró a los ojos y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 4 al 5, vemos que afuera del templo en Jerusalén estaba un lisiado de nacimiento pidiendo limosna. Cuando Pedro llegó a donde él estaba, dice, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos, ponme atención. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo, y lo recibió. El Señor lo sanó. Entonces, la primera necesidad que tenemos nosotros es la necesidad de ser mirados, del contacto de los ojos, contacto visual. La segunda es la necesidad de ser tocados. Porque por medio del contacto físico nos sentimos amados, importantes, aceptados, disciplinados, confortados, protegidos, tranquilizados. O sea, el toque físico es de lo más importante. Y es tan importante que precisamente por eso el enemigo lo ha dañado. Y por eso en la vida de muchos, en lugar de ser un toque de disciplina con amor, es un toque de abuso físico. En otros, en lugar de ser un toque de amor, es un toque de lujuria, es un toque sexual. Hay un psicólogo americano que más o menos creo que en los años 58 hizo un experimento, o se conoce por sus experimentos con unos micos, que los separó de sus mamás el momento en el cual nacieron para ponerlos bajo el cuidado de dos madres sustitutas. El cuerpo de ambas madres era similar al de la mamá original, le puso unos ojos, le puso una boca, y los dos cuerpos eran similares, excepto que uno era de alambre y el otro era un cuerpo como de peluche, estaba vestido. Ahora, estas madres sustitutas eran comparadas a las madres originales pacientes, porque siempre estaban ahí, pacientes, estaban disponibles las 24 horas del día, ninguna maltrataba a estos miquitos, y para dar la sensación de calor humano le habían puesto un bombillo más o menos en la cabeza, y fueron puestos entonces en sus diferentes jaulas con sus madres sustitutas. En un grupo la mamá de peluche le daba comida al bebé, o sea, lo habían diseñado de tal forma que le daba comida, la de peluche, y la de en ese mismo grupo, la de alambre, no le daba comida. En el otro grupo, la madre de alambre, o viceversa, pues sí, la madre de alambre le daba de comer y la de peluche no. Con este experimento se descubrió que los micos, siempre que estaba la mamá de peluche, o sea, la sacaban y metían la otra, pero siempre que estaba la de peluche, se agarraban a ella. En cambio, cuando estaba la de alambre, solo acudían a ella cuando tenían hambre o buscando su alimento, lo cual muestra que no solo de leche vivirá el mico. O sea, ¿qué necesita el mico? Pues protección, confort, el abrazo. Y eso también es en nuestra vida. El contacto físico. O el contacto que sea agradable a nuestro cuerpo está por encima de la necesidad de alimentarnos. Cuando en estos lugares metían un objeto extraño con el propósito de asustar al mico, ¿no? Y no era nada que producía mucho susto, pero simplemente un objeto extraño. Cuando los micos estaban acompañados de la mamá sustituta de peluche, se agarraban a ella. Ahora era de mentira, pero se agarraban a este muñequito hasta que se sentían tranquilos. O sea, ahí encontraban la tranquilidad y entonces iban a donde estaba el objeto y empezaban a explorarlo. De vez en cuando volvían a la mamá sustituta para otra vez sentirse consolados o tranquilos. Y era un muñeco. En cambio, cuando no había nada en la jaula y metían este objeto extraño, quedaban estos micos paralizados de temor y empezaban a llorar, se acurrucaban y comenzaban a chuparse el dedo. Pero lo increíble es que esto mismo hacían cuando estaba el muñequito de alambre, el que le daba comida, el que parecía a la mamá. La única diferencia, o la otra mamá sustituta, es que no podía tener contacto físico. Lo cual muestra que una mamá así y nada, es la misma cosa. Una mamá que no toca a sus hijos y un televisor es la misma cosa. Más o menos. Ahora, ellos basaban esto, siguieron haciendo otros experimentos para ver el efecto que tenía el aislamiento, tanto parcial como total. El aislamiento parcial era que dentro de una jaula o un lugar grande donde habían otros micos, ponían en otra jaulita chiquita este mico para la prueba y podía verlos, podía oírlos, podía olerlos, pero no podía tocarlos por la jaula. Y querían ver qué respuesta iba a tener este mico con ese aislamiento parcial. El resultado fue el siguiente: la mirada era perdida. Comenzaba a dar vueltas y vueltas dentro de la jaula y comenzaba a hacerse daño a sí mismo, automutilación. Los que fueron aislados totalmente, ya que no veían, no estaban en contacto con ningún otro de estos micos, y este experimento lo hicieron durante 6 meses, durante 3 meses o durante 12 meses, pero estos tuvieron daños psicológicos severos. E incluso cuando fueron puestos otra vez con los otros micos, quedaron en un estado de shock emocional y actuaron de una manera autista, ¿no? Una cosa interesante es que ningún mico murió durante el aislamiento, pero uno de los que estuvo aislado 3 meses, el que fue aislado de manera parcial 3 meses, cuando lo pusieron con los otros animales, ya hubo contacto físico, no supo manejarlo y a los 5 días murió. Y en la autopsia descubrieron que la muerte fue por anorexia emocional. O sea, tremendo la necesidad que tenemos del contacto físico. Fueron 3 meses y los veía, los oía, pero no, simplemente no hubo roce físico. Los micos que fueron aislados los primeros 6 meses de su vida tuvieron deficiencias severas de las cuales nunca lograron rehabilitarse. O sea, el daño quedó de por vida. Ahora, obviamente con estos experimentos todos los amantes de los animales vinieron a pelearle al pobre, pero me parece interesante, porque si esta es la reacción que tiene un animal por no experimentar el contacto físico de otro animal, imagínese nosotros, los seres humanos, porque fuimos hechos todos acá con la necesidad de ser tocados. Y los momentos más importantes son los primeros años de vida. Y Dios le ha dado ese privilegio a la mamá. El contacto físico de la mamá es lo que le da seguridad, protección, amor, afirmación a ese bebé. Y eso es algo necesario para toda la vida. Mire que cuando una mamá alimenta a su bebé con su pecho, el bebé no solo recibe alimento y bebida, necesidades básicas, sino que también palabras de amor. Oye a mamá. Palabras de afirmación, alabanza. En el caso nuestro, lo bendecimos, profetizamos sobre el bebé. Otra cosa recibe, la mirada, contacto visual. Incluso se hicieron otros experimentos acerca del daño que produce el no mirar a un bebé, no mirarlo a los ojos. Contacto físico, ¿no? O sea, la mamá lo acaricia, pero a la vez el bebé está experimentando el contacto, el roce físico, con lo más suave y lo más delicioso, o la textura más suave y más deliciosa para ese bebé. ¿Cuál es esa textura? La de mamá. Y lo increíble es que esto mismo lo necesitan los animales. Por ejemplo, el elefantito. Para el elefantito, la textura más suave es la de su mamá. Lo mismo el rinoceronte. Para nosotros, uy, qué textura tan horrible. Pero para el bebé, esa es la mejor textura del mundo. El pajarito. El perrito, la serpiente inmunda. Pero o sea, usted los ve recién nacidos. El cocodrilo, ¿no? Mira, pero qué cocodrilo, qué contacto físico. Para el bebé, esa es la mejor piel. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. Entonces, para cada animal no hay nada mejor que la textura de la piel de su mamá. Lo mismo para los bebés. Y por eso, cuando nosotros ministramos sanidad interior, nos toca ministrar a aquellos que tuvieron que estar separados de su mamá en la incubadora. Un solo día es suficiente para afectarlo. Imagínense los que estuvieron ahí una semana. No disfrutaron ese placer de tener el contacto físico con su mamá. Pero además de esto, además del roce físico, el bebé tiene el privilegio de agarrar con su boca el pezón de su mamá, lo cual lo une a la mamá y le da seguridad. Y ustedes ven que los bebés siempre cuando están asustados se meten el dedo en la boca o buscan algo, precisamente porque eso es, o el contacto con su boca, es lo que le da seguridad. Ahora, tristemente, muchos bebés no recibieron esta clase de atención. Algunos por la muerte de su mamá, inevitable. Otros por la mamá ausente, se fue a trabajar. O peor que la que está trabajando, la que está con sus amigas. O que está todo el tiempo en internet o agarrada a ese teléfono o en el televisor. O sea, el privilegio que tiene esa mamá de darle ese contacto físico a su bebé, no se lo dio, o se lo dio muy limitado. Luego encontramos la mamá que no quiere darle pecho al hijo para que no se le deforme ese cuerpo estúpido. Porque algunas piensan así, no, es que se me caen, pues para eso son. Las mías se cayeron, mire. Luego encontramos a la mamá egoísta, la mamá que está centrada en sus problemas. Y vemos la que está tomando trago porque tiene tanto problema que ahí está metida con su botella. La que está en depresión, la que se siente sola y todo el tiempo está diciendo, pobrecita yo, nadie me ayuda, su papá y no sé qué. Y para esa mamá, ese niño es un problema más. Y por eso, si hubo contacto físico, es muy limitado y no es un contacto físico agradable. La pregunta aquí es, ¿fue usted víctima de la falta de contacto físico? Porque eso tiene que ser sanado. Ahora, el contacto físico es tan importante que Jesús en Marcos 1:18 dice, o nos dice a nosotros, pondrán las manos sobre enfermos y estos sanarán, recobrarán la salud. Ahora, nosotros podemos orar simplemente proclamando la palabra, pero el Señor en muchas ocasiones dice, habla de lo importante que es poner las manos, ¿no? Y de hecho cuando a Jesús le pidieron orar, él siempre quería ir a donde estaba el enfermo para tocarlo, y él podía enviar la palabra. Pero había algo adicional con el contacto físico. Por ejemplo, en Marcos 1:40 vemos que Jesús tocó al leproso. Y en esa época, según la ley, los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad, tenían que vestirse de harapos para que la gente supiera que tenían una enfermedad contagiosa. Tenían que gritar, impuro, impuro, para que nadie los tocara. Y tenían que estar fuera del campamento. Todo eso está en Levíticos 13, 44 al 46 y Números 5 al 2. Entonces yo quiero que se imaginen cómo se sintió el leproso cuando Jesús fue y lo tocó. Piensen en él, está solo, sucio, rechazado. Ha estado como este mico, aislado. No ha tenido contacto físico con nadie. Quizás lo tuvo en su niñez, hasta que descubrieron que tenía lepra y a partir de ese momento nadie lo tocó. Y en medio de lo que este leproso está sintiendo, Jesús primero se acerca. Quizás nunca había experimentado eso. Está a una distancia de intimidad. Lo mira, contacto visual. Se inclina y luego lo toca. Ahora, la Biblia no dice durante cuánto tiempo lo tocó. Pero lo que sí sabemos es que ese toque de Jesús fue suficiente para sanar sus heridas emocionales. Y yo les puedo asegurar que muchas enfermedades físicas tienen una raíz emocional. O sea, el simple hecho de tocar a una persona que nadie ha tocado va a comenzar el proceso de sanidad. Le va a dar la fe necesaria para ese milagro. Le va a volver el deseo de vida. Marcos 5:35 dice que Jesús entró a la casa de la hija de Jairo. Y cuando entró, la tomó de la mano y le dijo: levántate. Y estaba muerta. ¿Pero qué hizo Jesús? Contacto físico. La tomó de la mano y le dijo: levántate. Marcos 8:23, vemos que algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. O sea, sabían que había algo importante en el toque, y especialmente el toque de Jesús. En Marcos 9:36 dice que Jesús tomó a un niño y abrazándolo dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Lo tomó y lo abrazó. Y por eso en Marcos 10:13 empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. O sea, simplemente para que los tocara. Lo importante del contacto físico. Ahora quiero leerles unos versículos donde hay promesa del toque del Señor. Dice, con respecto a nosotros, Salmo 37:24, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. El Señor nos sostiene la mano. Salmo 91:12 dice que el Señor con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. En Isaías 40, del 10 al 11, dice: miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su gran brazo gobierna. Pero luego dice: como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Es lo importante del toque. Y luego encontramos lo tremendo que es el nombre de Dios, El Shaddai. Porque El Shaddai quiere decir precisamente eso, que es el que nos toma en sus brazos y nos alimenta con su pecho. Y todo lo que esa mamá le da a su bebé, nos lo da Dios cuando lo conocemos como El Shaddai. O cuando dejamos que Él nos levante, que Él nos ponga sobre su pecho y que Él nos alimente. El Shaddai es el nombre de nuestro Padre, Madre, Dios. Es un nombre en masculino y en femenino. ¿Qué expresamos cuando abrazamos a alguien o cuando tenemos contacto físico? El abrazo, sin palabras, le está diciendo a la otra persona: te amo. Eso es lo que está diciendo. Tú eres especial para mí. No estás solo. O sea, si esa persona está pasando por una prueba tremenda, ese abrazo es una forma de decirle: no estás solo, aquí estoy. El abrazo también le está diciendo a una persona que está a punto de irse: no quiero que te vayas. El abrazo le está diciendo al que regresa de viaje: bienvenido, qué rico verte. ¿Sí? Todo lo que dice el contacto físico, imagínense los que no lo hacen. O las culturas que no creen en esto. El abrazo también es una forma de mostrar amor cuando no encontramos las palabras para hacerlo. ¿No? Se ha visto, y los matrimonios con la bendición de los papás, que a mi parecer es de lo más lindo del matrimonio, de las partes más bonitas. A veces ahí está la mamá. No le entendimos nada. Pero, o sea, ella no encontraba las palabras, pero el abrazo era suficiente, ¿no? El abrazo también es una forma de decir: lo siento. Porque a veces nos cuesta hablar. Pero por medio del abrazo la otra persona, sabe, me está diciendo, me está pidiendo perdón. Es una forma de decirle a la otra persona, puedes contar conmigo. Puedes encontrar un lugar aquí sobre el cual tú puedes llorar. El abrazo le suaviza el dolor a un niño. ¿Se han visto que el niño se cae y mira, voltea? ¿Qué está buscando? Alguien que lo abrace. Y algunos hombres, ¡ay, levántese, levántese! No, no, no. Yo sí te dije que no te pusiera esos zapatos. No, no, no. Estás experimentando dolor. Y el abrazo, pero es increíble, es increíble. Inmediatamente se calma. Entonces muchos dicen, no, está manipulando. No, él siente un dolor real. Pero al abrazarlo, el papá o la mamá, se le suavizó el dolor. El abrazo hace también que nuestro sistema inmunológico sea más fuerte. El abrazo es necesario para una vida saludable, reduce la ansiedad, el estrés, produce esperanza, cura la depresión, induce al sueño. Por eso es que aquí, antes de la prédica, les digo, abrace al que está a su lado. Induce al sueño, por eso alzamos al bebé y lo ponemos en nuestros brazos. ¿Por qué? Porque le da el deseo de dormir. El abrazo rejuvenece. El problema es que por no haber tenido el contacto físico necesario, tal vez lo tuvimos, pero no el necesario en nuestra niñez, y por no haber sido mirados, ¿no? En cualquier momento, o sea, en la cuna, cuando estábamos dando nuestros primeros pasos, el día tan importante en el colegio que papá no llegó, cuando nos subimos al árbol. ¿Por qué hace un niño eso? Para que lo miren. Por haber tenido un papá ausente, porque está sentado en esa mesa, como dije al comienzo, de cuerpo presente, pero de alma ausente. Debido a esto, luchamos en nuestra relación con Dios. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos, porque antes de ministrar, quiero ministrar hoy un poquito de sanidad interior, pero yo quiero que volvamos a adorar. Gracias, Jesús. Acércame a ti. No me dejes ir. Muero a todo una vez más. Por escuchar tu amigo soy, te deseo a ti. Te deseo a ti. No hay nadie más, pues nadie te reemplazará. Pues nadie te reemplazará. En sentir tu tierno abrazo en mí. Ayúdame a encontrar el camino hacia ti. Te quiero. Te amo, te quiero a ti, tú eres lo que anhelo, te quiero a ti. Ven que conmigo estás, te quiero, te anhelo, te quiero a ti. Tú eres lo que anhelo, te quiero a ti. Ven que conmigo está. Yo creo que usted le diga: Señor, me cuesta adorar, me cuesta conectarme. No quiero, Señor, seguir siendo de esos adoradores que a la distancia te miran, que a la distancia te oyen o que te oyen a través de otros. No quiero ser de aquellos que dicen: el Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, de David. Queremos ser de aquellos que pueden decir: mi Dios, mi papá, mi amigo. Queremos oírte decir: eres mi amigo, acércanos a ti. Quita de nosotros el miedo a la intimidad. Quita de nosotros, Jesús, todo aquello que no nos deja cerrar los ojos y verte. Yo te pido, Señor, que ahora mismo, por medio de tu Espíritu Santo, nos reveles el momento en nuestra niñez en donde experimentamos estos faltantes. Yo quiero que usted, en primer lugar, vea los momentos en los cuales su papá no lo miró, su mamá no lo miró. Señor, revélalos ahora mismo. Estamos tratando de llamar la atención. Estamos haciendo ruido porque necesitamos que nos miren. Revela, Señor, aún esos momentos que con nuestra mente no recordamos, pero que sabemos que papá no estuvo allí, ahí en la cuna, papá ausente. Llévanos, Señor, tal vez a esa incubadora en donde era imposible que nos vieran, o si nos veían era la distancia y ni siquiera sabíamos cuál bebé era. Y te pido, Señor, que hoy sanes. Míranos a los ojos. Que en ese lugar, en ese frío, Señor, de la incubadora, tú me mires a los ojos. Que yo sepa que estoy siendo visto por ti, que estoy siendo cuidado, que estoy siendo protegido. Acércame, Señor, a tu corazón y sana, Señor, ese faltante que tengo. Reconozco que hoy me cuesta mirarte, me cuesta mirar a mis hijos, me cuesta mirar a la gente a mi alrededor, me cuesta enfocarme en otros. Reconozco, Señor, que mi mirada está perdida. Reconozco que mi mirada está enfocada en mí mismo, porque no puedo dar de lo que no he recibido. Y tengo la responsabilidad de ser papá de mis hijos, de mirarlos, de reírme, de disfrutarlos. Perdóname, Señor, porque he puesto mis ojos más en el televisor, en el internet, que en mis hijos. Pero hoy te pido, Señor, que estés sanando aquello que no me deja verlos, que no me deja disfrutar a mi familia, que no me deja disfrutarte a ti. Sana, Señor, llévanos de tu mano a esos momentos difíciles en donde nadie nos miró. Llévanos, Señor, a ese momento importante en el colegio, nuestro primer partido de básquetbol y mamá no llegó, nuestra primera presentación y papá llegó pero tarde. No sabía papá lo importante que era para mí verlo, y fingió que había estado allí pero no estaba. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a ese momento y que tú estés sanando y que tú nos estés mirando y que tú nos estés aplaudiendo y que tú, Señor, estés orgulloso de mí. Mira, es mi hijo, es mi hija. Señor, necesito ser mirado. Necesito que te fijes en mí. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo, por la fe, permitir que tú entres. Hoy te pido, entra a ese cuadro y sánalo con tus ojos dulces y tiernos. Sana, Señor. Mírame. Y dame un deseo de vivir, Jesús. Proclama mi nombre ahora mismo. Nombre, Señor, dulce. Me miraste a los ojos, susurraste mi nombre, no seré nunca igual. Por estar a tu lado, por estar a tu lado, dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. Me miraste, miraste a los ojos, susurraste mi nombre y no seré nunca igual. Por estar a tu lado, por estar a tu lado, dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. Tú, solo tú, fuego consumidor, eres tú, tú, solo tú, la canción de mi corazón, mi dulce amor. Y Señor, te entregamos también esa necesidad de ser tocados. Pedimos, Señor, que nos reveles ese momento distante de mamá, distante de papá. El momento en el cual por una enfermedad tuvimos que estar lejos de casa a los solo 2 años. Y aunque nos visitaban todos los días, el daño, Señor, se hizo porque necesitábamos ese contacto físico y no lo tuvimos. Revela, Señor, la ausencia de papá en esos momentos tan importantes de nuestra vida. Ese puño que nunca nos dio, ese abrazo, ese juego con nosotros que nunca tuvimos. Pedimos, Padre Dios, que hoy lo esté revelando. O quizás en lugar de ser un abrazo sano, fue un abrazo sucio y feo. Revela, Señor, porque necesitamos ser sanados. No podemos dar de lo que no hemos recibido. Necesitamos, Señor, que hoy tú nos des unas manos que sanan, un abrazo que sana. En el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que usted le diga al Señor lo que está sintiendo, basado en lo que está viendo. Me siento solo. Me siento descuidado. No puedo enfrentar la vida porque he tenido un papá tan distante que es lo mismo que un alambre. He tenido una mamá que estaba tan metida en sus problemas que nunca me abrazó. Que apenas me dio lo necesario, la leche. Pero no siento la ternura de su piel. No siento la dulzura de sus palabras. No siento, Señor, que con sus dedos esté jugando con mi pelo. Y te pido, Señor, que hoy tú puedas acompañarme en ese momento difícil y doloroso. Porque no quiero repetir lo mismo hacia mis hijos. O quizás estoy siendo confrontado en este momento porque no los puedo amar, no le quiero dar el pecho, no quiero jugar con ellos. Y yo quiero, Señor, en este momento reconocer que quizá la razón de ello es porque no recibí amor, no recibí contacto físico. Pero te doy gracias, Jesús, porque tú moriste en esa cruz por ese faltante, el faltante de ser tocado y el faltante de no tener alguien que me miró. Y por eso usted le va a entregar eso al Señor. Toda palabra o toda ausencia de palabra, toda ausencia de contacto físico, de mirada, toda herida, todo dolor, toda soledad. Y va a entregarle también las miradas feas, las miradas de rabia, las miradas de te odio. Entrégueselos al Señor. Entréguele también al Señor esos puños, esos golpes, esos latigazos, juetazos, esa violencia. Y en el caso de algunos aún ese abuso sexual, entrégueselo al Señor. Y usted va a ver al Señor clavando en la cruz. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que debemos anunciar la muerte del Señor hasta el día en el cual tú vienes. Hoy anunciamos tu muerte y declaramos, Señor, que por tu muerte somos sanados y somos liberados de todo faltante de papá, todo faltante de mamá en nuestras vidas. Somos sanados de la ausencia del beso, la ausencia del abrazo. Somos sanados, Señor, de la ausencia de la mirada, del poco tiempo que mi mamá tenía para mí. Somos sanados de ello en el nombre de Cristo Jesús. Y en este momento recibimos la sanidad. Y usted va a recibir el abrazo de Jesús. Señor, que te podamos ver abrazándonos. Y usted se va a encontrar como esa ovejita en los brazos de su papá Dios. Y Él le está cuidando, Él lo está consintiendo y Él le está dando pecho. Él le está alimentando, le está dando toda la seguridad que usted necesita para enfrentar la vida. Le está dando el valor, las agallas, la confianza en usted mismo, la confianza en Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo el Señor en sus brazos le trae la sanidad. Y con su mirada le da a usted la seguridad, el gozo de que usted está siendo visto. Él no quita sus ojos de su vida. Él nunca lo va a quitar y nunca lo ha quitado. Señor, hoy te pedimos que sanes ese faltante. Pero ahora usted también va a recibir de parte de Dios un regalo para darle a su papá y a su mamá por el faltante en su vida. Y usted se lo va a llevar ahora mismo. Y recuerdan la vez pasada, usted tiene que saber qué es. ¿Qué le va a dar usted a su papá? Dígaselo ahora mismo, dígalo ahí audiblemente. Papá, te traigo estas gafas quizás. Te traigo Mamá, te traigo esto. Gracias, Señor. Y quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a renunciar un poquitito. Tengo unos dos minutitos si me ayudan aquí. Audiblemente usted va a renunciar a todo daño que quedó en su vida. Señor, hoy renuncio a ser una persona que no sabe amar, que no sabe abrazar, que no sabe besar a sus hijos, que tiene miedo. Renuncias a una persona de cuerpo presente, pero con el alma lejos. Renuncio, Señor, a vivir aislado de mi familia, a vivir aislado de las demás personas. Renuncio al miedo que le tengo a estar en grupo. Renuncio en el nombre de Jesús al miedo a ser una persona social. Renuncio a ello en el nombre de Cristo Jesús. Declaro, Señor, que yo soy sal y luz aquí en la tierra, que soy una bendición, que mis hijos me necesitan, necesitan que yo esté con ellos, que yo disfrute viéndolos, que yo me ría con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, yo no voy a repetir en la vida de mis hijos lo que sucedió en mi vida. Por eso ahora mismo llevo todo esto a la cruz, renuncio al resultado de esto en mi vida. Renuncio a toda mentira, renuncio a creer que soy así, que así me hizo Dios, que así me hizo mamá, que así me hizo papá. Renuncio a esa mentira en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que soy como Jesús, que yo toco al leproso, que yo levanto al enfermo, que yo sano al que está caído, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que mis ojos son ojos especiales, son ojos que disfrutan de esta vida, en el nombre de Cristo Jesús. Sana mis ojos, y te pido que en este momento yo pueda verte, Jesús. Déjame verte, déjame oírte, déjame sentirte, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Y yo invito a que alcen sus manos y le alaben. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Me miraste a los ojos, susurraste mi nombre, y no seré nunca igual por estar a tu lado. Por estar a tu lado, dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. Me miraste a los ojos, me miraste a los ojos, susurraste mi nombre, no seré nunca igual. Por estar a tu lado, dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. Tú, solo tú, fuego consumidor, eres tú, tú. Solo tú, la pasión de mi corazón, mi dulce amor, tú, solo tú, fuego consumidor, eres tú. Solo tú, la canción de mi corazón, mi dulce amor, Jesús. Muy bien, si usted tiene un chicle, un dulce, póngalo en su boca ahora mismo, porque usted va a abrazar a una persona y usted no quiere que él caiga bajo su poder. Abrácelo. Míralo a los ojos, o míralo. Si hay alguien sin persona, abrácense tres, ¿eh? No me dejen a nadie suelto. Tiene que haber sanidad total. Muy bien, podemos sentarnos un segundo. Quiero orar por los que hoy nos acompañan. Si ese es usted, invito a que alce su mano. Hay alguien que está con nosotros por primera vez. Siéntese un segundo.